muchacha chiquita, muy bien formadita, de buen corazón. Mujercita de alegre mirada, camino coqueta, de cuerpo y turrón. Donde quiera que pase despierto, sentimientos bellos, envidia y rencor. Y me llaman muchacha coqueta, pícara indiscreta, capullo de flor. La muchacha me tiene en envidia, no tengo la culpa, muñeca de amor. Pícara, yo no lo entiendo, no sé qué pasa con mi situación. Yo soy honrada, sincera y honesta, tal vez coqueta y de buen corazón. Me llaman pícara, yo no lo entiendo, no sé qué pasa con mi situación. Yo soy honrada, sincera y honesta, tal vez coqueta de buen corazón. Soy bonita, sencilla, chiquita, muy bien formadita, de buen corazón. Situación.